Oxy Radio. Los lunes de 22 a 24, del otro lado. Conducción, Sol Cruz y Cristian Rodríguez. Del otro lado. Los lunes de 22 a 24, aquí por Oxy Radio. Oxy Radio y Rompiendo el Sonido presentan Jam Session. Sábado 17 de junio, 0 horas. Lucian Mar, Adrián Subotowski y Maggie Soya. Tres exponentes del rock pesado en una noche única. The Cavern, Complejo La Plaza. Avenida Corrientes 1660 en Cava. Jam Session. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Acá estamos en el Café Metal número 17, programa número 17. Bueno, llegué de invitado y no hay nadie, así que empiezo yo el programa, ya fue. Menos mal que dejaron aperitivo, un cafecito, así que empezamos, muchachos. Yo le traje sanguchitos, señor Corral. Sí, faltaron sanguchitos, seguro lo traen los muchachos ahora. Ah, mirá, ahí están, listo. Bueno, vamos a empezar ahora con Dead. Así que así empezamos el Café Metal, va a ser Coral Metal pronto. Número 17, vamos. Bueno, acá llegamos. Vamos a agradecerle a Facundo Coral que llegó primero. O sea, ¡grazo! Pasate así y ustedes comparten. Y estos dos, los dos. Acérquese. No, los dos van a compartir. No, a él le corresponde uno, tiene más derecho. Por bueno, ahí. Está bien, Facundo. Gracias, Facundo, por abrir el programa. Abrir el programa, el tema que pasó de The Dead Sacred Serenity. ¿Qué tal mi inglés? De mierda. Perfecto, ¿eh? No, Sacred Serenity, amigo. Bueno, iba a comer, pero tengo que hablar primero. Ya es el programa número 17 de Café Metal 2.0. Bienvenido, Manuel Grados. Una vez al mes viene. Es como el como la regla. Me encanta venir a tu programa, almorzando con Daniel. Pero Ricardo me está golpeando. Sí, no, a mí no me saluda. No, ¿viste? No me saluda. Dormimos juntos, ¿acaso? Bueno, no, más o menos, vamos al ensayo, vamos a todos lados. No le peguen a los maestros, no le peguen acá. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Viva el Emi. Y ya tenemos un invitado, así que lo vamos a integrar. Preséntese, por favor. Parte del planeta por oxiradio.com.ar. Muy bien, yo soy bien. Marino de Guerra Santa, celebrando 25 años acá en las tierras de San Martín. Como habrán notado, cordobés no es por el acento. Y para los que recién se despertaron y no tienen ni idea si acaba de bajar de una nave espacial, el amigo acá es venezolano. Y bueno, vamos a charlar un poco de su banda, esos 25 años. ¿Y qué está haciendo por estas tierras? Así que... En un ratito estamos con eso, con qué arrancar. Yo le pedí a Coso para así, cuando llegamos tarde... ¿Quién es Coso? Facundo, que el joven mano de tijera. Coso. Coso, ahora sí. Coso. Ya te quiero igual. El operador. Pero el operador me en la semana me habla a mí. No es solo una cosa de trabajo, ya somos amigos. Sí. Y yo tengo que tener contacto. Alguien me mandó un mensaje. El operador, metele pata que no llegamos. Bueno, Nicolás Flick manda saludos. Acá estamos. Gracias, nos están sacando una foto. Bueno, como venimos medio veloz, gracias a la línea de colectivo, paró en todas. Se llama así la línea, ¿no? La línea se llama paró en todas, voy más lento que el orto. O sea, lo tomé y media, hermano. 35 creo que lo tomé, no puedo llegar. Y 5. 30 minutos desde Villa Crespe. Son nada más para que acá nuestro amigo venezolano se ubique, más o menos son 25 cuadras. No sé, venía caminando, la viejita con el andador me pasó. O sea, no rompamos. Le sacó 10 cuadras. Así que estamos, pusimos de él, ahora arrancamos. ¿Le parece sí. Bugur? Sí, dale, vamos a escuchar otra vez. Acá sí me sumo a tus gustos. Gracias. Mujeriles. El nuevo proyecto de Anek. Anek. Van Giersbergen, su nueva formación. Van Giersbergen. Burr, que en holandés o el idioma, no sé cómo se llama. El holandés dijo Fontana Rosa que era un idioma para burlarse de todos los latinos. Porque sí, no así se que, entiende en absoluto. Y la traducción sería algo así como fuego, pasión en neerlandés, ¿no es cierto? Y ella tenía ya otros proyectos, como todos conocemos, y la descubrimos a través de The Gathering. Y sí. Después, bueno, estuvo haciendo Storm, por ejemplo, o cantando como invitada. Pero esto es como para despuntar el vicio, para sacar esa parte más pesada que ella tiene adentro y donde no la puede canalizar quizás con los otros proyectos. A la nueva banda... ya está grabado el disco, ya se presentaron en vivo porque estuvimos posteando a través del Facebook imágenes ayer debutó la banda. Lo vi dos temas que pasaron. Unas palabras que menciona a través de su página, dice: quiero que lo pesado, la parte musical obviamente, sea realmente pesado y que lo suave y acústico que pueda hacer sea casi introspectivo. Todavía estoy escribiendo y colaborando con distintas personas. Por lo tanto, el estilo de Burr sigue siendo algo diferente al de The Gathering o de Gentle Storm. Pero lo mejor para desentrañar todo esto es escucharlos. Así que para mí, aparte por los músicos que acompañan a Neke, el batero, por ejemplo, es el baterista de Gorefest, así que tiene un golpe más pesado, un golpe más death metal. Es el que lo acompaña siempre. Uno es Ferry Duixen. Así que vamos a... Usted me va corrigiendo. Vamos a escuchar el tema de Blur, se llama Days Go By era, ¿no? Sí, porque las letras también refieren a historias de ciudades en particular. Esta... No había ley. No, ya. Qué suerte está Ricardo, que es el estudioso. Genio. Vamos con yo Bull, estoy acá entonces, por mi cara bonita. Se lo dedicamos a Ali Cazón. We'll be right back. Alright. Bueno, ¿le gustó a todos acá Facundo? ¿Le prestó atención? Sí, sí, hoy. Sí, sí, sí. Es algo que viene con todo. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí, ustedes dos pueden con ese. ¿Usted quiere compartir? ¿Usted está seguro que quiere compartir? Porque ahora tiene novia. Ahora tiene novia. No se asuste. Sí. Las miradas que hablan. Vamos con otra presentación cortita al pie rápido. Así alcanzamos a cumplimos con las chicas. Las chicas de Indisposed. Vamos a Lo sacaron hace una semana, colgaron en internet ya un tema de avance. Hoy están tocando Pana Rock. En Pana Rock. Más o menos la y, de 12. Y van a poder, 12, los que vayan van a poder comprar ya el EP de 5 temas. Y lo que vamos a escuchar ahora es una muestra de ese EP grabado en Quirquincho Records. Y es como lo anterior, pero suena bien y nuestras amigas están dejando todo. Vamos rápido a escucharlo, así seguimos porque tengo así muchas cosas para contarte. Sí, con dale. Invitados. Vamos que con abrieron el programa. Estamos hablando, parece que llegaron más invitados, es una alegría. Hoy va a ser otro de esos días de Café Metal en Quilombado. Manuel, usted se acuerda que hemos metido 2-3 bandas en una hora en un momento. La verdad que no había lugar ni para los pollos. Esta es más lindo, dice que Facundo, vamos a pasar un estudio más grande. ¿No? ¿No voy a ir a ningún lado? ¿Nos quedamos acá? Sí, ahora sí. Puta madre. Usted avíseme, hágame con... Cling, cling, Hong Kong, porque no entiendo si no. Papá Noel son los padres. Son los padres, Papá Noel. Pero bueno, dígame. Escuchame, Dani. Hay gente con sombrero que vino. Nunca metimos 3 bandas en un estudio. 3 bandas, estas van a ser 2 y Facundo 3. Y sí, ¿por qué me está bardeando Facundo Corral de afuera? ¿Qué es lo que dice el señor? Escúcheme, ¿le gustaron estos temas a nuestro invitado? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, ya vamos a estar con lo suyo, no se asuste. Somos así, caóticos. Esto es Argentina. Se tiene que ir acostumbrando que hacemos... No, así no va, porque hacemos lo que ven. Dudo que se pueda adaptar, viene de Venezuela. Ahora le vamos a preguntar qué es lo que sucede allá. Y si está a favor o en contra de Donald Trump. No, todavía no lo diga. Todavía señor, no. Y, ya, por y si favor. Le gusta a Lemmy. No. Claro, no, si le gusta a Lemmy está bien. No te vamos a preguntar nada. Bueno, ¿quiere arrancar ya con Garra Santa? Sí, vamos a escuchar un tema. Elegiste un tema así. Es el último disco. El primer tema, el tema que abre el disco. Y presentalo y vamos recibiendo a los próximos invitados también y después seguimos charlando todos juntos. Por supuesto, este tema fue el promocional de este trabajo que salió hace un par de años. Se grabó acá en Buenos Aires, en la nave de Ozenberg. Y habla acerca de las luchas que tiene el hombre, de las oportunidades que tenemos cada vez que caemos. Cada vez que nos caemos, tenemos todas las puertas abiertas para levantarnos y seguir adelante y luchar. Y, exacto. Y ganar, nada. Esto se llama El Día Después de mi Derrota. We'll be right back. sí, está buena la foto. Bien, esa cortina indica que llegaron nuestros invitados, nuestros segundos invitados, nuestros primeros invitados. Espéreme un segundo. Richard, espéreme un segundo. ¿Qué pasó? Así. Vamos, estamos subiendo la foto de las dos bandas, así que fíjense en Café Metal, en Café Metal Videos, cuando yo empiece a filmar a los chicos. Así que pónganse las pilas un poquito, por todo ese trabajo que hago. No sé, un vago, chavo. Bueno, listo, pues vamos a la recibir a la banda. Le sale igual encima. ¿Qué pasa, amigo? Vaya por acá. Le sale igual. Ahí ya me manda mensaje, soy un rocker, loco. ¿Qué crees que haga? Bueno, preséntense acá los muchachos que acaban de llegar. Están sonando de fondo los amigos de Macondo. Macondo Children, Chivo en la batería de Macondo Children. Y ahora acá en Oxy Radio, en Café Metal. No hay café, hay otras bebidas, pero están muy bien recibidos. Es radio, coño. Es radio, no se entera nadie. Puede salir rápido. Ah, sí, Humberto, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está Oxy Radio? Bien. Estamos escuchando de cortina la música de Macondo. Bueno, están acá en Argentina, un poco lejos de la patria. Sí. ¿Hace cuánto? Lejos realmente. ¿No? Tan lejos, ¿no? No, después, en verdad. Una vez que te acostumbras. Si vas a Palermo, te parece que estás a la vuelta de tu casa. Claro, digo, una vez que te acostumbras a recorrer mucho y todo está como bastante cerca, ¿no? Sí. Sí. República Planeta, Planeta Tierra. Sí, las fronteras son innecesarias. Las banderas, los himnos y demás. Así que, pero bueno, ahora están desarrollando la banda acá en Argentina. Sí, estamos acá de la mano de Chancho Discos, que es el sello independiente que está editando nuestro material acá en Argentina. Y bueno, hemos venido haciendo algunos recitales por acá en la ciudad. Estuvimos en San Pedro la semana pasada. El próximo sábado 24 de junio estaremos en Salón Pueyrredón junto a Coral. Es una banda nueva. Círculo Activo, sí. Coral, la banda nueva de un señor, un muchacho está empezando. Sí, sí. Pero no, que hay que apoyarlo parece mucho. Parece que toca la viola, pero no sé. No tanto. No le veo futuro, ¿eh? Pero está yendo a clase, me dijo. Ah, sí. Hace bien. Sí. Y se compró un ampli hace poco. Sí. Yo le di una clase hace poco, en una terraza. ¿Enseñó a tocar con una cuerda? Y bueno, luego del 24 de junio estaremos haciendo un pequeño... La banda... También tiene una faceta en que hacemos algunos conciertos tipo acústicos, con bombo, guitarra acústica. Que próximamente lo vamos a presentar por acá también. Ah, sí, bueno, muy bien. Pensé que íbamos a tocar el espacio. Ah, bueno, dale sí, de sí, una, sí. Sí. Pensé sí. que podrían decapitarnos si traemos la acústica para acá, pero. No, por favor, tenemos. Vamos a presentar también un set eléctrico, vamos a tener una banda todo eléctrico, ¿eh? ¿Ah, sí? Acá. Vamos a que detonen las paredes, pero también tenemos ya programado set acústicos. Con todas las bandas que tengan ganas de prepararlo. Algunas ya tienen más o menos armado el formato. Nosotros estamos listos. Listo. Podemos ir a buscar las cosas a la casa y venimos. Bueno, o sea, tan lejos, la pregunta... la tiró, yo acepto. La pregunta es medio como redundante. O sea, ¿por qué irse de Venezuela? Es medio como decir... ¿O por qué emigrar o probar suerte en otras tierras con la banda? Pero es que no nos fuimos a ningún lado, de alguna manera. Nosotros somos músicos, ambos compartimos un poco como el nomadismo y creo que en la música es inevitable viajar. O sea, para mí siempre desde niño mi pasión ha sido tocar y viajar. Sí. Y poder... Yo creo que no existe un lugar fijo para la música o para el músico en el mundo. Está claro, el planeta, exacto. Porque además para eso está la música, para que nos encuentre, para relacionarnos, perfecto. Para conocernos. Pero es inevitable, el músico paga impuestos, tiene que comer, tiene que vestirse, comprar cuerdas, parches de batería. Y bueno, y depende de donde estés viviendo, tenés que acomodarte o no. Además, para ese lado, digo, obviamente que la parte bohemia, poética del músico... La entiendo, sé cómo es. Sí, sí. Y es verdad, comparto, sí. No hay, es lo que hablamos, no hay fronteras para eso, porque vos podés cantar en español y te escucha, no sé, el nórdico y le va a llegar la música porque se siente, ¿no es cierto? Sí. Más allá de las letras. Nos pasa a nosotros que nos criamos escuchando músicas en inglés y las sentíamos como propias, las hacíamos propias, ¿no? Pero también acá podemos compartir, ya que estamos, podemos hacer una charla. Oiga, amigo, si quiere hablar, hable. No pasa estoy nada. Filmando. Esto va a la página Café Metal Videos. Es mi trabajo. Yo creo que en ciertos puntos también deben coincidir, ¿no es cierto? Con la cuestión de desarrollar la banda. De la música y la vida, sí. generalmente no se puede echar raíces si tienes alas. Y en la música es así. Nosotros los venezolanos pues tenemos una vocación de vivir la vida haciendo lo que más nos gusta, y en este caso pues buscamos las opciones para hacerlo. Somos amantes cada uno de nuestro género, nuestras facetas, y estamos aquí en Argentina. Dios quiera, todo siga fluyendo como claro. Va, y seguramente volveremos a nuestra tierra y vendremos para acá y estaremos en otros países. Muy bien. ¿De dónde somos? Como decía acá mi hermano, somos del planeta. Nuestra religión, el rock, y nuestra vida, estar en tarimas, eso es sencillamente. Bien. Cuesta un poco llevarlo, sacar adelante la pasión, y porque nos ponen trabas todo el tiempo. Porque sí, estamos a contramano de cómo está hecho el sistema. Es más, estamos insertos en un sistema que estamos todo el tiempo tratando de zafar del sistema. La música de Macondo es una música, o sea, yo siempre le escapo los rótulos, ¿no es cierto? Pero encontramos cosas de tal, de cual. ¿Ustedes más o menos la denominan de alguna forma? ¿O dicen somos stoner, somos rock pesado, somos blues metal, somos blues rock? Obviamente todas las noches le prendemos una velita a Black Sabbath. Sé que le debemos unas cuantas cervezas a Tony Iommi. No me di cuenta, escuchando. Sí. A la gente de Led Zeppelin le debemos también un par de comidas por ahí, una fugaceta. Y escuché unos punteos ahí medio de Floyd. Claro, claro. Gilmore, yo sé que el abogado de Gilmore va a venir a cobrar algunas cosas por ahí. Pero acá, costumbres, damos otras direcciones. Va a llegar a Venezuela, no te preocupes. Es perfecto. Sí, por ahí va la cosa, ¿no? La influencia, hay mucha influencia del rock de los 70, Sabbath, Zeppelin. Y luego también hay mucha influencia del rock de los 90, esa cosa que alguien llama Alice in Chains. Sí, Soundgarden y Alice in Chains. Es lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho algunos temas de ustedes, por ejemplo. Claro. Y el mix está bueno, está bueno. Aparte de esa cosa fusionada con lo que después se llamó stoner, no sé, porque lo que hablábamos de poner de los rótulos, ¿no es cierto? A veces es innecesario. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Pero tiene esas cosas voladas de guitarras así colgadas, tiempos lentos, arrastrados, uh-huh, pesados, uh-huh, es muy bueno, uh-huh, muy bueno como suena. Sí, sí, yo creo que si en mis manos hubiese estado, yo hubiese dejado que se llama rock todo y ya. Claro, creo, exacto. Que rock, que tocas el tu rock. El rock empieza acá y termina, exacto, acá, pero todos adentro, no, pero vamos. Usted sabe que hay lugar para todos. Ciertas revistas, cierta radio, claro. Y a mí, que soy medio toc, yo necesito que me encasillen un poquito, bueno, y que me digan... Tú eres toc, estás encasillado. Ya, sí, ya está. Exacto, exacto. Entonces tengo... Tomá la medicación. Clac, clac. Bueno, que yo puedo sacar del hospital fácil, o sea que no hay problema. Lo que quiere decir es que generalmente, viste, acá decimos, ¿qué son? Y son medio stoner. Entonces ya más o menos para ubicarlo. Claro, pero sí. Después vos sabés que después sí, claro, que se te cante. Yo creo que hay un lado positivo de lo de las etiquetas, que es que de repente el que quiere escuchar podría interesarse. No perder tiempo por allá, claro, vamos directamente para acá. Ese yo veo que es el lado positivo. Claro. Y bueno, para no concentrarnos en lo malo, sino en lo positivo, sí, está bien, llámalo como lo quieres llamar. Si le quieren poner stoner, está maravilloso. Y si lo quieren llamar rock, está maravilloso. Sí, rock and roll, pues. Y que te encuentras también. Exacto, un poco las casillas o los géneros, bueno, hacen que te puedas un poco asociar a... Es como un nombre, ¿no? Tú preguntas por el chivo, bueno, el chivo es aquel. Preguntas, exacto, por los tal, bueno, y después ahí tú... Es como el nombre de una persona. Es Humberto, bueno, Humberto. Ese es un Humberto, pero después yo descubro que tipo Humberto es Humberto. Claro. Y hay otros Humberto. Exacto, exacto. Y así va, pues. Sí. Bien, vamos a seguir derribando etiquetas. No me derribe el talk. El tema que vamos a escuchar ahora de la banda. ¿Qué título era? Porque no me acuerdo. Hace mucho, señor. Lo agarré en una. Hace mucho. Listo, contame un poquito de la letra, más que nada, y después... Que cuente el poeta. ¿Qué vamos a escuchar? Hace mucho. Pero mejor escúchenla y... Por eso mismo, ¿viste? Eso. A veces redundar en... Claro, yo creo... Lo escuchamos y charlamos después, en todo eso, caso. Eso. Dale. Listo. Hace mucho, entonces. Hace mucho estoy ciego. hace mucho. Ahí, bueno, van descubriendo de a poco, ¿no? Lo que es este Macondo, Macondo Children. Hablame un poquito del nombre de la banda. Bueno, es la etapa más difícil de tener una banda. Nosotros teníamos el disco listo, teníamos todo listo. Habíamos hecho todo, ya teníamos ganas de salir a tocar. Era una necesidad y no teníamos nombre. Y no teníamos nombre no porque no queríamos ponerle uno, sino... Porque siempre terminábamos en nunca ponernos de acuerdo con qué ponerle a la banda. Hasta que esto pareció como representar de alguna manera toda el universo un poco demente de nuestros orígenes geográficos. Y ahí está, suena bien. Sí. Bien, va acorde a la música. Está bien. Las letras ahora sí. Haces un mix a veces, ¿no? Inglés, castellano. Sí. Fíjate que bueno, yo empecé a escuchar música y la mayor cantidad de música que yo escucho es en inglés. Luego he tenido mucha exposición a la cultura anglo porque... En diferentes oportunidades he vivido en países de habla inglesa. Cuando tenía 3 años viví un par de años en los Estados Unidos. Luego desde adulto he vivido varios años en los Estados Unidos y he vivido en Londres. Entonces, todo eso, más el hecho de escuchar música en inglés, pues... Salió naturalmente. Sí, el rollo es que, bueno, de alguna manera yo manejo los dos idiomas. Mi idioma, por supuesto, natal es el español. Pero cuando estás escribiendo letras... No piensas, es como cuando estás haciendo una canción en la guitarra, tú aquí sí, hago sí. Esto o hago lo otro, simplemente sale lo que sale natural y así fueron como salieron las letras, ¿no? Que de alguna manera quizás no estoy tratando de crear una sentencia que quiera decir algo en específico, sino más bien como tratando de pintar un cuadro y que genere ideas y cosas que pensar. Es como la idea ahí detrás del asunto de las letras, por el momento. Bien, y la edición que me estabas comentando, ¿salió primero en digital, no? Salió casi el unísono en digital y en físico. Y vienen más tirajes en físico, estamos ahí manejando varias opciones con los amigos de Chancho Disco. Pero bueno, ha sido un proceso, o sea, todo el proceso de este disco ha sido bastante gratificante. Pues Humberto y yo tenemos juntos haciendo música muchísimo tiempo, más de 8, por ahí unos 10 años, y por momentos, bueno, él estuvo viviendo en Londres, yo estuve viviendo por acá en Argentina, etcétera. Sí, sí. Nos juntamos después de un tiempo de nuevo a hacer música juntos y terminamos produciendo esto que ahora es Macondo Children, y que fue todo un proceso súper, súper gratificante, porque no pensamos ni siquiera mucho qué música íbamos a hacer. Claro. O sea, como que entramos al estudio, todo el álbum está grabado en vivo. Ah, y está compuesto. Toda una sola toma. Toda una sola toma, y en la mayoría de los casos, en el momento de la creación. Sí. Fíjate, hay una canción hablando de improvisación que se llama Reverón, que literalmente es o la segunda o la tercera vez que eso lo tocábamos. Ajá. O sea, no había nada creado, simplemente arrancamos a tocar y sonó eso, y lo volvimos a hacer y sonó eso, y grabaste, sí, grabé, okay. Y es eso que está ahí. Tiene estructura de canción, quizás porque obviamente... Sí, no, sí, métrica, sí. Etcétera, etcétera. Tiene estructura de canción, pero eso es literalmente quizás la segunda o tercera vez que hacíamos eso. Y ahí está, grabado. Creo que... ¿Y cuando van al vivo, lo recrean o fluye otra vez la magia y...? No, bueno, ya la canción está hecha y es inevitable, claro, que nos la aprendimos como es. Claro. pero no, siempre cambia un poco porque Humberto mete muchas notas. Yo también no... No trato de ser un baterista que... O sea, hay como que ambos, en cada quien en su lugar, tenemos, por supuesto, el espectro del tema, claro, totalmente ya internalizado. Y bueno, a eso se le van creando cosas nuevas a medida que pasa. A mí en lo particular, busco no aburrirme. O sea, no me gusta... Sí. De repente, tal entrada, tal coro cambia un poco aquí. De repente... En otros recitales, cuatro vueltas, dos vueltas, bajamos. O la forma de interpretarlo, no sé, de repente el coro siempre es tum, tum, pam, tum, y de repente un día lo hago tum, tum, tum, pam, tum, tum, tum, tum, claro, tum, pam, tum. Y mientras se respete la canción, nosotros no tenemos como mayor problema con eso, porque además está bueno que el que está ahí, claro, siente una cierta variación de otra manera, claro. Claro, porque también le está pasando uno en el cuerpo. Cuando tocábamos en el estudio, no estábamos pensando en que el coro era este riff y este patrón de batería, lo estábamos soltando como nos iba saliendo. Entonces también, igual no es fácil. Obvio. Y sobre todo en vivo, porque en vivo tú tienes como la ambivalencia de que quieres hacerlo bien, y a veces hacerlo bien significa aprender algo de memoria para representarlo, y al mismo tiempo... Uno quiere ofrecer como una cosa genuina, y parte de lo genuino es que pase ahí y ya. A mí, claro, me gusta ese riesgo yo pienso que es como un riesgo que uno toma déjame ver qué pasa si toco esto así, haciéndolo en vivo. Déjame, en vez de tocarlo aquí, ver qué pasa. Y hay días que sale bien y días que sale mal, pero es parte de la de experimentar en el mismo momento y de tratar de sentirse libre haciendo, sí, para no estar como tan encasillado. Igual, ¿no? Él como baterista, sí, estás atrás, sí, y a veces no tenés buen retorno, tenés que usar mucho la memoria, a veces no se escucha nada. Sí, es un tema, porque uno cuando está arriba del escenario y lo, sí, ve de atrás, es diferente, no se escucha bien, se escucha como un zumbido, sí, claro, y tenés, sí, que tener muy buena memoria, claro. Estamos hablando de la experiencia de los nuestros, claro, somos unos grandes músicos, no tengo duda, pero bueno. No, sí, tenga dudas. Sí, son grandes, tienen más de 50. Bueno, es cierto. Pero igual también está en el día. Pero es un tema. Sí. Claro, pero es que a veces yo lo hablo. Mucho el tema desde atrás. Claro, y yo lo que hago muchas veces es que canto el tema. A veces no lo estoy escuchando, sino que lo estoy tocando en mi mente. Yo a veces no escucho que están tocando ellos. Él me lee las manos. Él sabe más o menos por dónde va la cosa, si no estoy yendo... Los temas fueron compuestos y grabados en Venezuela, ¿no es cierto? Sí, y sí, ahora ustedes están en Argentina, así, sí, que con el frío y la humedad de acá creo que va a cambiar un poco el sistema, porque hay que ver si... Lorero duro por Herley, ¿viste? Te toca tocar en el conurbano. Balcón, frío. Fuimos en San Pedro hacía frío, sí, hacía frío. Mucha humedad. Los dedos reaccionan diferente. No hay duda al respecto. Lo que sí, traten de filmarse cada vez que toquen para recordar cómo lo tocaron ese día, porque va a decir, pero cómo, están más lentos los temas, ¿qué pasa acá? Y van a tener que repetir esa fórmula. Está como tieso, está claro. Como todo. Sí, bien, sí. Vamos a escuchar otro tema entonces. ¿Cuál es, Facu, el que viene ahora? Pasos Muertos. Pasos Muertos. ¿Algo de Pasos Muertos que me puedas acotar? Como siempre dice Humberto, habla del mundo bonito en el que vivimos y hacia dónde vamos, ¿no? Es que se dice. Un mundo muy bonito que va a ser un sitio muy bonito. Okay. Está el videoclip en YouTube, lo pueden buscar, Pasos Muertos. Bien, vamos entonces. Macondo. Para hipnotizar. Y si suena Motorhead, ¿qué significa, Ricardo? Que está todo bien, que está todo Padre bien. Thor. Significa que es el que nos ayuda a sostener este espacio capitalísticamente. A mí igual me cuesta ir a decir, tengo un programa, ¿no querés bancarlo? Hasta prefiero... Hay tanto ladri que hacen eso. Sí, pero a mí me cuesta. Y pero nosotros es una causa noble. Yo creo, yo sigo siendo el mismo fan al haber fracasado como bajista. Sigo siendo un fan. Así que, bueno, y si es Bader Store, venga, ayúdeme. Yo le voy a decir. Se llama Bader Store, que es donde ustedes pueden ir y si quieren dejar su... Todo eso, ¿qué trajo? ¿Comida? Si es comida, acepto. Sangüí de miga. Hay sangüí de miga, Facundo, le quedaron... ¿Cómo? No, es que ISIS. Para que no aparezca más. Sácame este programa. El terrorista ese de allá, ISIS por están favor. Atacando a Café Metal. Yo le voy a decir a todos. Bueno, va del store que ustedes pueden ir a llevar sus discos, tanto Macondo como Guerra Santa. Así que, ¿dónde queda? ¿En qué calle? Bueno, queda en Gurruchaga 478. Eso está... es el hermoso barrio de Villa Crespo donde vivo yo. Sí, es un barrio no solo gay friendly, obviamente ruso friendly. Caferasta friendly, eso ya hay que soportarlo. Así que los esperamos ustedes a vivir en ese barrio que es hermoso. ¿Me explica falta... qué es el ruso friendly, por favor? Porque está Atlanta. Está la cancha de Atlanta, que son rusos. Ah, es verdad. Claro, son todos amigos míos. El ruso Kaplan, que ustedes lo conoció, que vino acá. Ah, es verdad. Que le mandamos saludos. Ah, Tony también. Saluda a Tony Scott. A Tony, que nos manda fotos. Va a tocar, así que sí. Pero justo el mismo 24, me parece. Así que va a tocar Facundo por un lado. Toca bastante más lejos. Toca en el conurbano. Facu toca en el Salón Pueyrredón, si no me equivoco. Cerca de, claro. O sea, para los que no conocen, está cerca del Group, que van a ver bandas extranjeras a Group y no van a ver a las bandas nacionales. Para los que no conocen, ahí donde venden la pizza barata. Coral. Paso de Group, papá. Cerca de Group. De en Group. Bueno. Donde te compras la pizza barata y la cerveza barata, arriba. Ahí. Claro que sí. Bueno, y si lo buscamos en Facebook... En el Facebook sería Vader Store 666 como el demonio. Y se dice Facebook. No, me parece que no hablas, hablas muy mal inglés. Facebook, discúlpame. Ese es cara libro, puedo decir en el cara libro. Facebook. Facebook. Facebook. Facebook. No sé, a mí me dijeron Facebook. No, yo estoy diciendo cualquier cosa. En Almagro se habla así. No sé, y bueno, y hay un teléfono, si usted quiere llamar, pedir entrada. Los teléfonos son el 4856-1838 y me he ganado una remera de Vader Store. ¡Grande, muchacho! Hay de Poseidótica, de un montón de bandas lindas. No, esas que son del mismo... ¿No hay, no hay remeras de Coral? ¿De Coral? No llevó Coral, ¿no? ¿No? ¿Llevaste? Se anotaron. La de Café Mental no salieron todavía. ¿Cómo que no? La discografía, esos son jodidos. Ah, okay. Es un señor importante, él está ahí. Imagínate. Es grosso el señor Corán. Dentro del bloque Vader, entonces vamos, vamos a poner otro tema. Macondo Children. ¿Por qué? Para seguir con porque la es temática. Del estilo y ellos lo pidieron. Es el número 3, que exacto. Es el tema es. Muchachos, usted lo tiene que saber cuál es el número 3. Vamos a ver los integrantes. No sabe cuál es. ¡No! El 3 es método paranoico crítico. No es el 3. Ah, de la lista de él, ya no sé cuál es. Porque vos le pasaste el vinilo y entonces está del lado. Me mareó a mí. ¿Cuál es el 3? Bueno, usted póngalo y ellos nos dicen después y la repiloteamos como campeones que somos los argentinos. Listo. ¿Cómo nos quiere el mundo? Radio. www.oxiradio.com.ar. Acá nos están pidiendo desde el, ¿cómo se llama eso? Streaming. El streaming. El streaming se llama. Saludos, mandá saludos. Saludos, me lo anotó. Para Don Cejas. Fabián Cejas. Para Fabián Cejas. Que no es Fabián Cejas el guitarrista, sino el otro. Bueno. El otro Fabián Cejas. El otro Fabián Cejas. Que después otro día contaremos, no para que me barde Facundo, sino vamos a contar esa historia también. Ah, bueno, cuéntela ahora, si no me coca la intriga. Después se la cuento en casa. Ah, bueno. Como que vivimos juntos, si, pero... si más o menos te llamó la atención la música de Macondo Children, si te pareció algo interesante o estás en tu casa pensando, esto me gustaría verlo en vivo, ¿no? Estaría bueno. Sí, falta poquito, el día 24 van a estar tocando junto a la banda de nuestro amigo Facundo Coral. En el Salón Porredón, ahí en Plaza Italia. Hay venta de entradas anticipadas, hay un combo que puedes comprar entrada más disco. Lástima que se fue Facundo, si no, él te lo podría explicar. Señor Coral, sí, por favor, venga. Hay dos promos. Es fecha acá con los muchachos y usted se va a hablar con los holandeses. Una promo es la entrada anticipada más el disco de Coral a 180 pesos. Muy bien. Y otra promo es la anticipada más el disco de Macondo Children a 160 pesos. ¿Por qué y la más promo barato, con la remera de Coral? ¿Puedes sacarle una foto a eso? No, así bueno, que no se diga que era la muestra, ¿eh? Igual en el Facebook pueden encontrar el evento, ponen ahí Coral en Pueyrredón, Macondo Children, y les sale toda la vuelta de las diferentes promos que hay. Hay montones de colectivos para Facu, las bandas que van a compartir ese día. Aparte de Macondo. No me hagas. Dele. Qué linda remera tiene Facundo. Hay que presentar a Facundo. Es con ustedes, Facundo Coral. Facundo. En este radio no hay aplausos de esos grabados. O sea, toca... Clutch. Toca, bueno, una banda Bronson. Bronson es el primer show que va a tener. Son unos... ¿Debutan? Sí, son unos chicos que... Podría haber debutado Lady Evil, pero viste... No nos avisa nunca. Oh. Bueno, dice que nos va a invitar, sí, pero... Sí. Disculpa la interrupción. Tercer cordón vamos a tocar, dijo. ¿Puedo continuar, gente? Gracias. Sí, dale. Es tu programa hoy, Facu. Este era fuera del aire, ¿no? Es Café Coral este ahora. Café Coral. Te voy a hacer el ego, pero con todos los tornillos flojos para que te caiga. Bueno, Bronson. Esta gente no olvidé, nada, pero Bronson. No, yo le tiro otra vez, Bronson. Bueno, Bronson que está debutando. Uh-huh. Alta banda. Le invitamos con muy buena banda. Tipo, sí. ¿De qué Círculo? ¿El no, otro? Se tocan todos. No, empezaron a joder. No, jamás. Bueno, viene Bronson. Después viene los amigos de Macondo. Sí. Derecho directo desde Venezuela. Directo no, porque ya hace un tiempo. Ya tienen como dos meses. De Brasil 451. Ah, muy bien. Directo de San Telmo. Cerca de la iglesia están. De la iglesia ortodoxa. Círculo que ya hicimos un show con ellos el otro día en Quilmes. Uh-huh. Alta banda, también tiene unos cuantos años en la escena. ¿Qué tal fue la fecha esta? Todo muy buena. La verdad que habíamos tocado en Club Tucumán en el 2010, los Coral. Y bueno, cuando todavía no teníamos no ni el EP. Pero no fue fecha de ustedes, ¿no? ¿Esa? No, de Círculo. Cuando todavía no teníamos ni el EP. Y volvimos, bueno, después de un tiempito. Estuvo buenísimo, lo disfrutamos un montón. Y nada, parece que, o sea, hay una buena cofradía con Círculo. Nos llevamos bien, queremos hacer unas cuantas fechas juntos y bueno, esta es la otra oportunidad ahora en Capital. La devolución. Sí, y nada, están invitados entonces el 24 de junio, a partir de las 11, de las 23 horas. Va a ser, lleguen puntual porque va a ser todo una tras otra. No te hagas el manager. Que claro, después vamos. A ir a las 12, claro. Por ejemplo, y empiezan a las 3. No, papá, discúlpame. Acá hay producción. Y va a estar lindo, la verdad que va a estar lindo. Perdón, allá en Venezuela era igual que acá. ¿Cómo? Que, por ejemplo, decíamos, con devastación, decía, llegamos a las 10, 9 de la noche y tocamos 5 de la mañana. Igual, por estamos supuesto. Igual. ¿Te puedo decir algo muy lindo de los shows de Venezuela? Sí. Que la gente te ve todas las bandas. Sí, me pero gustó. Contame esa de que se quedan dormidos. Que se quedan dormidos en el fondo, como me hicieron una vez a mí. Tocá para todos dormidos. Porque es peligroso salir. No, la última vez que fuimos a. Que tocamos Coral en Barquisimeto, el año pasado, en 2015. La gente, terminamos de tocar y la gente se quedó escabeando, buenísimo, o sea, típico. Y de repente la gente. Ya pasaba el tiempo y la gente no se iba. Ajá. Y cerraban la puerta del local y la gente no se iba. Loco, ¿qué pasa, boludo? Tanto quieren, dijiste vos. Gracias, ya queremos ir a la mierda. No sé más temas. Cerraron la puerta del local y la gente se quedó ahí, boludo. Joya. Sí. Quedaron todos dormidos. Sí, se quedaron ahí, eran las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana y se quedaron hasta el día siguiente a las 9. Después desayunamos todos juntos. Bien. Pero porque era porque es peligroso salir a esa hora. ¿El barrio o porque justamente va dentro de toda la violencia que se está viviendo hoy en día? Creo que por todo, no por el barrio, sino por, no sé, o sea, la verdad que no, últimamente no tengo tanta experiencia en Venezuela como no, ellos. Pero por ejemplo, ¿hay barrio un similar a qué sería de por acá? No sé. ¿Cómo ir a tocar a Lomas o ir a tocar a Barquisimeto es una ciudad del interior. Paró la selección argentina en Rosario. Como decir Rosario, ponemos. Ajá. Como que vayas a tocar a Rosario y todos se queden durmiendo en el lugar. Casi se me escapó. Al día siguiente, el que no se fue temprano, antes que tocáramos nosotros, ponele a las 11 de la noche o 12, se quedó. Y eran las 4 y claro, la gente seguía ahí y se quedaban durmiendo así, medio sentado en las sillas, todo. No sé si pasa consecuentemente o no, pero. Pero suena como un buen plan, pues. Te quedas ahí hasta que amanezca. Sí, obvio. Sí. Incluye la entrada. Para que pasan los colectivos de nuevo. Un buen plan para el dueño local que se vendía toda la birra. No, café con leche y media luna. Y alquila la silla. Es más barato que un hotel. ¿Sabes qué se me ocurrió ahora que estábamos con esta invasión venezolana? Porque lo mismo pensamos nosotros sobre la invasión. No, pero es una invasión venezolana. Ojo, vamos. Hay varias señoras por el barrio y en el edificio que piensan igual y lo mismo. ¿Vamos? Están preocupadas por los tres venezolanos. Presta atención a una cosa. Tanto ya sea el gobierno, todos los que quieren expresar algo, van a las estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas dicen 20.000 venezolanos en los últimos 2-3 años. Creo que es un número, ¿no? Es un número. Perdón, acá. Me cae muy bien ya, y lo voy a ir a ver, pero quiero decir, hay otros países mejores. No. ¿De onda le digo? No sé, qué sé yo. Ustedes eligen, ustedes son así. Free atoll. Claro. Pero me imagino. Igual un número similar ocurrió hace 20 o 30 años en Venezuela de argentinos. Así que estamos cruzando de aquí para allá todos en el mundo y nos queremos. Igual muchos se están vengando de lo que hicimos. Así que fueron vengando. No, bueno, para nada. La verdad. Llevamos la Mona Jiménez y toda esa pelotudez. Y ahora el quilombo que hay. No, a mí me parece que. Por las circunstancias que sean, está buenísimo que la gente se mueva y que no. O sea, imagínate, no estuviésemos aquí sentados. 20.000, ¿te parece, amigo? No. No tenemos. Bueno, no sé, o sea. Puede ser 30.000. Sí, yo creo que sí. El próximo mes ya habría que sacar la cuenta de vuelta y creo. Sí, que... y así igual se va moviendo el mundo. Tienen un mejor castellano, mi hermano colombiano. Decimos, ¡vamos, amiga! ¡Vamos! A ellos se les entiende el vocabulario. Claro, sí. Todas las palabras y usan algunas que decís. Esta no me la acordaba. Hace 20 años que no la uso. Tiene su lado positivo. Obviamente. Lo malo es que se van a llevar, por ejemplo, Ameo, que hace. Que vas a todas las S, la que usás es la de Nasta. Nada más. Claro. Pero bueno. No, ellos cargan gasolina. Claro, claro. Además de todos los verbos que inventan acá. Como por ejemplo, a ver, que no existe. Facebookear. WhatsAppear. Claro. WhatsAppear. En todo caso, yo los quiero a todos: a los argentinos, a los porteños, a los bolivianos, a los estadounidenses, a los australianos. Pero ojalá. Me parece que al mundo le hace un bien que toda la gente se cruce y los de aquí vayan para allá y los de allá vayan para acá y todos nos hagamos el amor y bebamos juntos y bueno, todo esté bien. Respecto y que, a ese no, tema, y que todos vayan a 24. No sé si todos. No quiero algunos. Un par de hooligans no quiero. No, igual hay varios que van a descartar porque hay muchos que no te van a querer a ti. Entonces. Eso ya lo sabemos. Me pasa lo mismo. Me pasa de chico. Es que te lo digo porque me pasa. Cuando a mí alguien me habla así, yo pienso que me van a robar o que me van a sacar el riñón. O sea, no pasa que una mujer me hable de repente. Yo no me hablo con casi nadie del trabajo. Imagínese, estoy hace 28 años. Y ya me peleé con el 82%. Imagínate que una vez Humberto y yo estábamos en el aeropuerto y una chica nos empezó a hablar y nosotros lo que hicimos fue sospechar. Porque dijimos, no es con nosotros. Esto no. A nosotros no nos pasa esto. Nos quiere meter alguna cosa. Muy mal el prejuicio. Pero el prejuicio. O sea, la invasión de va a robar. Pero están equivocados. No todo va a robar. Al mundo es global. Porque ahora vamos a escuchar un tema de Rage. Del disco que van a sacar ahora en julio, el 28 de julio sale el nuevo trabajo de Rage, la banda alemana. ¿Por qué traigo a mención esto? Porque ¿quién toca la guitarra en Rage? Este señor. Un venezolano. Claro, Marc Rodríguez. Marco Rodríguez. Y pendiente que en marzo de 2018... No. Vamos paso a paso. Estamos hablando de... Primero tienen que ganar la final de 28 de julio sale el nuevo trabajo de Rage en estudios. El álbum se llama Season of the Black, el tema se llama Blackened Karma y vamos a escuchar un venezolano que triunfa en el mundo en la guitarra de Rage. Y acá estábamos. Bueno, eso fue Rage con otro venezolano ahí. Con un venezolano triunfando en el mundo. Que acá lo vimos en vivo, ¿no es cierto, Facu? Me hizo caso, por favor. Arango en cuenta. El Teatro de Flores cuando tocó Rage. Estaba el anterior, digamos. Esto es ya, digamos, 2000, Molsky, nunca sé, del 2016. Creo que 2016 entró la banda. Gracias, existe Wikipedia. Cuando baje en el próximo tour de Rey, quizás se lo pueda ver por acá, por Sudamérica. Damos vuelta a la página y seguimos acá con el amigo de Guerra Santa. Vamos a cerrar un poquito ahora sobre la banda. Bueno, yo lo podría hacer un copy-paste, ¿viste? Todas las preguntas que le hice a ellos te las paso a vos. Pero... pero no, vamos a... ¿Hace ya cuánto que estás acá? Tengo, a ver, en 16 de este mes cumplo un mes. Un mes. De abrigado. Esta es mi cuarta visita a Argentina y bueno, está ya para quedar. Pero ya venís con la intención de desarrollar la banda acá en Argentina. Por supuesto, ya de hecho hoy se viene parte de la banda por tierra, salen de Venezuela. Son salieron hace 7 días. Hace 4 meses. Vienen caminando, cruzando el Amazonas. 7 días. Se vienen por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Dios, por favor. 7 días. Qué lindo viaje. Es la manera de... Si de Lima para acá tardamos como 4 días en por tierra. Bueno, así que... no sé cómo van a llegar, pero igual pues acá los estoy esperando y... Si llegan, si llegan, rezando, llegan vivos, a Gauchito Gil para que lleguen. Por ahí están en sintonía. Acá le hacemos una banda enseguida. Así claro, sí. por si eso. Se te pierde alguno en el camino, lo mata algún narco, ¿viste? Lo que sea. O lo dejan detenido por ahí en cualquiera de los puntos de control. Pero bueno, y a partir de finales de julio se vendrán los violeros. Por allí ya hay unas fechas que estamos cerrando. Que nos va a acompañar un amigo que ustedes conocen, que está aquí, que está haciendo... No sé a qué te referís. ¿Quién, los bueno, no sé, acá ignoramos a los rockstars, los ignoramos. Sí, acá. Uno de barba va a estar por ahí con nosotros, entonces... Ah, el muchacho de Macondo. Sí, sí. Pero bueno, ya cuando se concreten, estaremos hablando de ello. Para estos 25 años tenemos lo que va a ser una producción de un disco compilado que vamos a grabar totalmente nuevo acá. ¿Reversionando temas? Sí, temas que fueron parte de nuestros 5 trabajos anteriores y bueno, con todo. ¿Cuándo arranca la banda? Como Guerra Santa, ¿no? Como Guerra Santa, arrancó hace 25 años. Después de esa primer concierto... ¿Anteriormente ya hacías algo vinculado a música? Sí, había banda de covers y... normal. El tiempo de adolescente que... Llegó a Guerra Santa a los 19 años y ya tengo 45 y no ha parado y creo que no va a parar. No, ya está, eso está en la sangre. Sí, eso va sí, la sangre. Sí, eso es parte de la manera de mientras vivir y de el corazón ser. Ahí está. Funcione, y ahí estamos. Hicieron Unidos Guerreros que han hecho de esta, de verdad, una cruzada de sueños que hemos logrado paso a paso con mucho esfuerzo y dedicación y... Y bueno, no será la diferencia, ¿verdad? Que estamos... ¿Siempre la banda se movió dentro del país, o sea, en Venezuela mismo? Sí. ¿Pudieron llegar a tocar en otros lugares? Sí, hemos tocado en Costa Rica, hemos tocado en Colombia, acá en Argentina, hemos tocado en 7 ocasiones, desde Bariloche, en un concierto hace 3 años, estuvimos en Martín Coronado, en San Juan, aquí en Capital, en el Alcatraz, hemos compartido tarima con Rata, con Tren Loco. Entonces, bueno, ahí vamos, venimos con mucha fe, mucha ilusión y con ganas de aportar y sumar a esta sociedad metalera que es importantísima. Sí, seguro. Cabe destacar que el público argentino es algo, wow, impresionante. Te siguen como si fueses un equipo de fútbol. A nosotros nos llama mucho la atención. Y bueno, ha sido de verdad que algo... Ahora es increíble desde tu punto de vista, ¿no? Porque vos lo estás viendo todo desde afuera, pero nosotros desde adentro estamos viendo un aletargamiento, como hay una cosa de... No sé cuál es la palabra exacta, que lo resumiría todo en falta de apoyo a las bandas. Uh-huh. O sea, y a bullying, obviamente... Vamos a ir a ver una banda venezolana arriba de la tarima. Pero en los conciertos locales, yo no sé si es por ya demasiada cantidad de shows que hay por fin de semana, que hay se satura. Saturado. Sí, por supuesto. Esta misma situación pasó antes, a finales de los 90, antes de Cromañón o en ese momento que venían. Terrible. Tenían todos los meses cuatro conciertos internacionales, todos los fines de semana, conciertos por acá. Y que el bolsillo tampoco daba para tanto. Y ahora, más que nada. Menos en este momento. En este momento, más sobre todo. Y por ese gobierno liberal que tenemos. ¿Estaban tocando, tenían continuidad de show allá? Sí, el último show fue en diciembre, justamente tocamos con Animal, allá en Caracas, en Venezuela. Devolución de fecha, por favor, que Animal le devuelva la fecha. Sí, bueno, por favor, le va a preguntar a la puerta de la casa y le decís: el Animal Argentino. Hola, señor Animal. Estamos. Me devuelve la fecha, por aquí favor. Aquí estamos, bueno, igual sería con los ratas. Sí. Bueno. Exactamente lo mismo, ¿viste? Porque a mí esas cosas me indignan muchísimo, muchísimo. Acá vamos allá y somos Gardel, bla bla bla bla, pero somos Gardel estrellados en Colombia así y prendido fuego. Porque no puede ser que la gente sea tan hipócrita que después cuando los ves cuatro países de por medio, que viajás miles y miles de kilómetros, sí, te ignoren, ¿entendés? Sí. Si de repente hubo una verdadera onda, tiene que haber una devolución. Sí, seguramente. No dudes en llamarlos, en buscarlos. Si no, te buscamos la dirección y los teléfonos de todos, no te preocupes. Vamos, le prendemos fuego. Vámonos, o sea, buscamos los acompañamos y rompemos todo. Y ponemos a Lady Evil también. Devolvé la fecha. Yo estoy empezando a pensar que él es policía. No, porque el policía es fascista y yo no, nada que ver con eso. No, yo nada que ver con fascista, eso. Fascista, la frase del año. Pero está bueno, sí. ¿Policía es fascista? ¿Por qué? Sí, totalmente. Yo no entiendo ni el significado de la palabra fascista, así que... Bueno, no interesa, no viene... Seguimos con... Guerra Santa. No nos amargues. Sí, bueno, y después tengo algo para amargarles, disculpe. No, antes de irnos nos vamos con un bajonazo. Para amargura, mirá el noticiero. Sí, no, justamente me acabo de... Mirando Facebook. Nada. Lo de Adam. Facebook. No, después no lo digas. Sí, realmente. Bueno, nada, impresionante. Por supuesto, nosotros venimos de una tierra netamente caribeña, es una otra cultura, sí, sobre todo para los amantes del heavy como tal. Y es complicado a veces tratar de girar, de llevar la música inclusive a medios, aunque hay público, hay locales, pero es una cultura caribeña netamente, comercialmente caribeña, a diferencia de los países del sur, que tienen ciertas raíces europeas, y es otra manera de vivir el rock y la música, y bueno, lamentablemente por las circunstancias que pasa el país, la movida ha decrecido mucho, y fuera de ello, decían acá los amigos de Macondo, nosotros somos músicos, nos debemos a la música, y no podemos parar, no podemos darnos ese lujo de perder un año. Seguro. De perder dos años, de a ver qué pasa. No, la vida no espera dos años. El avión sale a esa hora y es la realidad. Y si lo perdiste, de todo. Ya seas un obrero de la construcción, así trabajes en una fábrica metalúrgica, o seas un rockero, es la realidad. Es la realidad. Igual. Lo de Rockstar, bueno, eso es un eso es un cliché que no existe. Charlie García, sí. Cada quien tiene su laburo y va y todo. Y está en total decadencia, ¿viste? Bueno. ¿Para qué querés estar decadente? Pero es eso, pues, es vivir la música, vivir su vida. Y ahora, uh-huh, el nombre de tu banda fue premonitorio. Pues bueno, eso fue algo que surgió, el nombre de Guerra Santa, 25 años pensando qué pudiese funcionar. Por el género, por el estilo, la gente puede decir que es bélico, pero es todo lo contrario, porque estos guerreros son los guerreros que luchan por los sueños, no son los guerreros que adoptan armas ni balas, no, estos guerreros tienen palabras, tienen música, tienen acordes, tienen sentimientos y tienen siempre un motivo principal que llevar de unión a la gente. Esa es nuestra guerra, la de las balas y la de los quilombos se la dejamos a los políticos y a la gente que quiere... Claro. Cagar el mundo. Pero hoy en día creo que estamos en medio de la Guerra Santa. Sí, justamente hoy en día, como la época... Es una locura, es una esquizofrenia que no conduce a nada. Como la época del Antrax. Sí, recuerdan que estaba, bueno... Sí. Es algo así. Todos los siglos tenés Guerra Santa. Sí, han habido. Y enarbolan banderas, y ¿viste? Seguirán, simplemente sí, para matar gente. Sí, y imponer sus ideas a la fuerza, ¿no? Sí. Pero esta Guerra Santa... tal vez se basan en esos principios de lucha incansable. Creo que es el único sinónimo que podemos sacar de allí, que no nos rendimos hasta que no conseguimos lo que queremos, y nuestro sueño pues es llegar a pisar muchas tarimas, es no parar de tocar y ya el destino y la vida se encargará de poner un fin a eso, pero por ahora la guerra apenas empieza. Vamos entonces a escuchar a Guerra Santa. Dijimos el tema, Vuela y toca, Vuela el sol. Y toca el sol. Allí tenemos, por cierto, una cantante invitada, sí. Julie Guerrero, de la banda Asif. Está conmigo en esta canción, y con la banda, por supuesto. Y nada, Vuela y toca el sol. Guerra Vuela Santa. Y toca el sol. Tema número 2. Perfecto. 2, se dice 2. Y les voy a cagar el momento, porque vi la nota, lo tengo que decir, me siento muy mal. Murió Adangüez, que es el Batman. Murió el mejor Batman de la historia. El mejor Batman de la historia. Estoy, boludo, lo acabo de ver y me siento mal, en serio. Y el más gordito. Y Ben Affleck. Con panza, un Batman con panza, era lo más grande del mundo. Yo, capaz ustedes son más chicos, pero lo han visto, el gordo de las cosas violetas. Bueno, pero era una persona que murió, entonces mantengamos la compostura. Respeto. No, no, es un brindis. Para mí es un brindis a la memoria. Sí, sin duda. En nuestra infancia. Me quedé choqueado en un momento cuando estaban hablando ustedes, lo vi. No, sí, pues. Fue nuestro ídolo. Ah, tenés seis o siete de esos. Bueno, acá tenemos algunos argentinos que ustedes capaz que no conocen. Bueno, uno se murió, que era Capitán Piluso, uh-huh. que era Olmedo. Balak sigue vivo con 90 años. ¿Ves? Son todas esas cosas de chico y van manera. Claro, ¿ves? Que te marcan de alguna manera. Viste que otra casa decís qué tontería, ¿no? Pero bueno, son esas. Es la cultura. Bueno, la cultura. Todas esas cosas también a mí me llevaron para el rock también. Mm-hmm. Así que. Suma. Sí, para mí son cosas. Bueno, y ahora volvemos al programa porque. Seguimos charlando acá con el amigo de Guerra Santa. Ante esto lo voy a decir como siempre digo, porque las dos son bandazas en sus estilos. Sí, totalmente. La verdad, cuando. Por eso salen Café Metal. Estaba contando, eso sin duda que salen Café Metal. Que además antes que los demás, mangas. No, además, un orgullo y les agradecemos mucho estar acá. Sabemos que tienen todo un recorrido y la gente los aprecia mucho. A los que les pudimos decir, vamos a Café Metal, así como que. Sí, bien. Igual. No, es. O sea, brindamos el espacio porque se lo merecen. Importante. Porque ustedes están haciendo un esfuerzo. Sí. Quintuplicado por del que haría cualquier banda normal, o sea, no están en su país, están sacando adelante el proyecto de igual, banda. Igual para lo único que tengo que hablar de Argentina bien es que generalmente no somos, por lo menos dentro del rock. ¿Qué? ¿No somos xenófobos, querés decir? No, somos lo más somos xenófobos, pero en el rock, nada, pero con las bandas cuando viene afuera. No, sí, ha pasado sí, cuando vino Graf Spee en los 90. Graf Spee, la banda uruguaya, locales. Uh-huh. Bueno, Sepultura la primera vez, si te acordás, en la Federación de Box. Que sí, sí, tres, sí, pero. Se lo llevaron en anda. Y vos decís Brasil por el fútbol, ¿viste? No, pero no tiene nada que ver, El heavy metal y igual, la de todas formas estás hablando de algo que sucedió hace más de 30 años claro, igual, la generación. Bueno, no le voy a hablar más a los tres. Igual está, listo. No. Igual te digo que al igual que ustedes, toda la gente con la que nos hemos cruzado hasta ahora nos han tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Y esperamos tener esa reciprocidad con ellos, que se hayan sentido igual de respetados de nuestra parte. Yo creo que porque ha sido lindísimo cómo la gente de aquí del palo del rock nos ha tratado, nos ha recibido muy especial, único, de verdad que yo sí. Creo que el deseo nuestro es de que al recibirlos y tratarlos bien es que nuestras playas se conviertan en sus playas, viste. Va a ser algo que nunca va a suceder. abriremos una agencia de turismo solidaria que nuestras mujeres se conviertan en sus mujeres, ¿viste? Sí, ¿entendés? Eso no, yo nada más soy fan de las bandas. Yo soy más simple, soy fan de las mujeres argentinas. Son bellísimas, son muy hermosas las mujeres argentinas. Yo no lo tendría que decir, pero bueno, gracias. No te cases. No, yo. Con Argentina. Gracias por el consejo. Me van a putear todos. Yo lo digo, yo soy un señor casado, yo no estoy buscando esposa, pero son muy hermosas las mujeres. No, seguro. Sí, seguro. Si va hoy a ver a Indisposed, puede ver. Bueno, no sé qué dice el Facu. No, señor, no puede hablar ya. Ya no puede hablar. Está casado. Vamos a hacer algo más productivo. Esa es la mejor. Ella metió la pata. Vamos a un corte y te cuento. Bien, entonces seguimos con Guerra Santa y... ¿Cómo? ¿Qué onda tiene el disco? ¿Para qué influencia tiene? Ahí. Las influencias del disco. Bueno, fíjate. Por cierto, quiero enviar saludos a uno de los artífices de ese disco, que es Osvaldo Contramaestre, que está en Quebec, en Canadá. Está en sintonía del programa y, bueno. Ese disco tiene influencia, el heavy clásico, con toques de power, con inclusive algo que no pudiese etiquetarse, como es la canción que vamos a ir en un rato, que se llama Alzados en Almas, que es un estilo un poquito afuera de lo que venimos haciendo en ese disco, pero salió muy visceral. De verdad que son canciones que se compusieron en Venezuela y se grabó totalmente acá en Buenos Aires hace 2 años en La Nave. Fue un trabajo de mezcla, de máster con Martín Toledo y Sebastián Manta. Y bueno, estamos con la idea de sacarlo ya acá con una producción argentina como tal, ¿no? Estos son discos venezolanos Pero bueno, ¿querés hacer una reedición? Sí, por supuesto, reeditar este material. Y ¿hablaste con sellos locales? Estamos en eso. Estamos en eso, sí. Bueno, los músicos venezolanos, ¿verdad? De hecho, tenemos por ahí una página de fanpage en Facebook. La idea es llevar nuestra musicalidad y nuestra venezolanidad al pueblo argentino de la manera que mejor podemos hacer, con mucha humildad y mucho cariño. Y bueno, aquí estamos, bandas hermanadas en un solo género, que es sencillamente vivir la música. Y estamos aquí, Macondo Children y Guerra Santa. Y pasarla bien. Coral. Sí, pasarla, por supuesto, bien, porque para pasarla mal tenemos la cosa cotidiana. Hay otras cosas que... El ir a trabajar, etcétera. Y esto nos une, que es lo importante. O sea que en 2 meses, 3 meses tenemos a Tierra Santa, a Guerra Santa sonando. Por supuesto. ¿3 meses quizás? No, yo creo que a finales de julio ya hay por ahí hablado algo en Concepción y para... Sí, vamos a empezar desde lo más lejos. Tu idea es arrancar de cero, como decirlo de alguna forma. Nosotros, el primer paso es el más importante, el paso que se da es el más importante. Lo caminado fue vital, sumó, es parte de la experiencia que nos va a ayudar a ir más rápido, pero el paso que estamos dando es el paso que cuenta. Y bueno, ahora estamos con Guerra, por supuesto, con el trabajo que será el disco 25 aniversario. La producción del próximo trabajo que también ya estamos haciendo. Hay otros proyectos paralelos que estamos trabajando. Pero lo cierto es que las fechas que vamos a hacer en esta temporada, mientras llegan nuestros violeros, van a ser con el baterista, el bajista y con nuestro querido hermano Facundo Coral. Estaremos... ¡Qué grande el Facu, loco! ¡Qué grande! Nos va a hacer el aguante... Facu, no te hagas problema, después te hacemos el amor entre todos. Bueno... En modo de agradecimiento, bueno. Facu, yo ya me tiro y fumo, nada más, directo. Directo. Zafaste de uno, de ahí. Bueno, nos corre el tiempo, así que... Así. La fecha, vamos a recordar la fecha de Coral con los amigos de Macondo el sábado 24 de junio, 23 horas. Vayan temprano. Fácil de llegar, no mariconé. Dices, ay, hace frío. No, 322 colectivos. El 12, el 116. Acá tenés. Es que no supe. Bueno, se come una pizza por 2 pesos con 50 y una cerveza abajo del Salón Porredón. Que queda hecho también para que comamos ahí. Aceptamos invitaciones de pizza también nosotros. Sí, obvio. Tienen discos a la venta con entradas, todo. Una promoción buenísima. Está todo perfecto. ¿El disco viene con la pizza? Sí, también el disco viene con la pizza. Vemos la onda. Disco conmigo. Yo no le cobro derecho de autor, señor Coral. Macondo Children, lo mejor para ustedes. Ojalá que... Espero que les vaya muy bien. Igual a usted. Muchas gracias. Vamos a programar un acústico más adelante. Genial. Y porque la música de ustedes es muy, muy buena. Muy, muy buena. Muchas gracias. Con respecto a Guerra, a la mejor. Acá tenés un espacio para difundir tu material. Gracias. Lo mismo que los chicos. Seguramente fechas que salgan. Un acústico. Sí, todo. Ahí tenemos ahí. Listo. Algo. Y salga de tipo acústico. Las bailarinas, todo eso que me prometiste. Las bailarinas, las venezolanas. Sí, exactamente. Muy yo bien, me apunto. Yo soy un poco más humilde. Lo mío, iba a traer una banda también para empezamos los acústicos el sábado que viene. Vamos a ver qué sale con Winter Night. Arrancamos con los acústicos el sábado que viene. Probamos con un amigo, Bruno Sangari, para si hay algún problema, no me putee. Así que claro, porque viste que sale. Vos decís, vení, que está todo bien y puede haber algún problema. Facu, cuando tengas material nuevo y lo quieras arrimar, difundir, vos sabés que... ¡Tocá en Capital, loco! ¡Tocá en Capital! ¡Vos tocá en Capital, loco! ¡No puedo ir al otro lado! ¡Tocá en Villa Crespo, así le queda cerca! En Villa Crespo, vamos. Clubé, vamos. Te falta Clubé todavía, Facu. Clubé, pueden ir. A una cuadra de Group, pará. Ahí vamos Group, vayan a Group. Una cuadra se van a aburrir en la puerta. Claro. Vayan a salud por o vayan a Grupo y los llevamos, los cruzamos. Claro, avísame que estás ahí, te voy a buscar. Claro, en la vereda de enfrente. Ahí está. Bueno, hablando de Coral, nos vemos en Dinamarca. Agosto, con un tema nuevo que vamos a traer. Dale. Bueno, listo. Y estamos esperando algo que me dijo él. ¿Sí? Agosto, es eso. Es eso. El sistema contramano del mundo. No, yo quiero. Del planeta Tierra, este hombre. No, porque. Por Dios. ¿Y lo nuevo de Coral cuándo sale? Sí, vas a tocar el Capital. No te preocupes, Capital. No te preocupes. Yo le estoy haciendo toda una cosa, loco, no me entiendes. ¿El marketing que le están haciendo? Macondo y Guerra también, los voy a... Nos vamos. Sus carreras no van a subir conmigo. Saludos finales, amigos. Saludos finales. Saludos, saludos. Bueno. Cuidado ahí con la... Ahí sonaron los saludos. Bueno, Macondo Children, nos vemos el 24 de junio junto a Coral en Salón Pueyrredón. Toda la info en el Facebook. Para enterarse de Macondo, arroba Macondo Children en Instagram, en Facebook pone Macondo Children, en Google pone Macondo Children, le salen todos. Los queremos a todos y queremos compartir música con ustedes. Búsquenos que nos encuentran. Rock and roll. Y bueno, agradecidos y con Guerra, pues, como dice el título de este disco, la guerra apenas empieza y venimos aquí con pie firme a luchar por el metal y por nuestro mensaje de unión y paz que nos mantendrá unidos durante mucho tiempo. Nosotros, saludo final, nos despedimos. Dani, amigo Dani. Me despido yo, grande, los muchachos. Aguante Lemmy. Los músicos. Aguante Lemmy, loco. Bueno. No me pongo nervioso porque estoy al lado de una estrella que es el rockstar Daniel. Gracias por venir. Nos vamos con un tema de Guerra Santa que lo va a anunciar acá el amigo. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Nos vamos con Guerra Santa. Nos vamos con Guerra Santa. Los que luchan, los que creen, los que tienen fe puesta en una ilusión. Esto se llama Alzados en Almas. Nos vemos. Cuídense. Tóquense. Exclusivo. Oxygen. Mi piel no es el color de la bandera de tu paz. Medallas de oro. Soul. Oxy Radio. Los jueves de 20 a 22 no me detendrán. Conducción Pablo Donato. Los jueves de 20 a 22 no me detendrán. Aquí por Oxy Radio. El 2 de noviembre, Halloween en el Luna Park. Funkies United World Tour. Con Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Wakeup y Marcus Groskopf. Juntos, después de 24 años. Halloween, la reunión. 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio.